Yo por mi parte, no sé, yo a mí se me exige una profesionalidad en mi trabajo, más que nada porque me puedo cargar a alguien. No puedo hacerlo de cualquier manera, no puedo hacer un traslado en ambulancia de cualquier forma. No sé, se me exige una profesionalidad en este caso. Pues a un camarero, ¿por qué no se le exige la misma? Cuando estamos hablando de intolerancias, alergias y más cuando se lo deja recalcado. Somos dos tullidos celíacos en mi unidad y nos vamos a desayunar normalmente a la cafetería que hay enfrente de donde tenemos aparcadas las ambulancias. Pedimos un desayuno sin gluten. Me conoces de todos los putos días que siempre te pido la tostada sin gluten. No sé. Y en esto que se nos ocurrió pedir dos tostadas, mi compañera pidió una tostada con queso, yo la pedí con queso, pero con tomate. Claro, nos trae las dos tostadas. Y hostia, yo era la primera vez que la pedía con tomate, porque no sé, lo vi en el cliente de enfrente y yo funciono mucho por la envidia. Digo, joder, o sea, eso tiene pintaza. Digo, me lo voy a pedir también. Claro, yo empiezo, joder, esto está delicioso. O sea, esto es un déjà vu. De lo que me parece delicioso, de lo que me están sirviendo. Y a la hora de pagar, dice, pues el desayuno sin gluten 3,70 y el otro 2, y el otro 2,60. Le digo, ¿cómo que 2,60 el otro? Digo, ¿cuál es el otro? No me jodas, espero que se lo habéis puesto a ella. Que eran los dos sin gluten, ¿no? Claro, eran los dos sin gluten. Digo, tío, o sea, te pido todos los días sin gluten y ahora me la pones normal, ¿por qué? O sea, y además que te lo he recalcado. Desayuno sin gluten. Digo, no me la líes. Pues nada, me la volvió a liar. Podía haberme cagado en sus muertos, o sea, pero últimamente estoy aprendiendo a respirar y a guardar silencio en momentos de explosión de ira, porque me ha llevado algún problema que otro esas explosiones y estos de cuando pierdes el control. Entonces, se lo dije, yo creo que bien, digo, tío, me acabas de joder el día. Joder, Miguel. Autocontrol. Caballero. Se lo dije con educación, tío. Me has jodido el día. No, me acabas de joder el día porque ahora yo me voy a poner enfermo y yo tengo que estar 12 horas de guardia. Otra cosa sería, pues me cago en tu puta madre o... Ah, Que es creo que lo que me nacía en ese... los que me conozcan saben la frase que voy a decir ahora mismo. Entre una patada en los huevos y dos patadas en los huevos, una es mejor, pero ninguna de las dos es controlarte, pedazo de mamón. La has hecho sentir como una mierda en un momento. Hombre, y a él Es que no es, literalmente es que le no es ha para hecho. Sí, sí, sí, yo estoy, sí, yo estoy de Es que no acuerdo, es para menos. que lo ha hecho como el culo, pero no me digas que la ópera soy cabrón. A ver, y la No, solución buena. es como el juicio este, como el chiste del juicio de que es verdad que usted le dijo, me cago en tu puta madre, hijo de puta tal. Dice, no. Le dije, oh, disculpa, me has tirado hierro fundido sobre la espalda. ¡Qué contrariedad! Sí, yo estoy Odio. de acuerdo que lo he hecho como el culo, pero me esperaba en plan, oye, mira que te has equivocado, la próxima ¿De vez por acuerdo? favor no hagas esto, y lo que dicen es no me has jodido todavía. Bueno, podía haber tirado de ironía también, como hice cuando preguntaste en el bar ese de qué eran los zumos. No sé si te acuerdas. No. ¿No? Joder, encima que te defiendo, ya no te defiendo más, gilipollas. Venidor ¿No te con los acuerdas? batidos aquellos en verano que era el bar. Ah, coño, sí. Siendo justo para ti en esa situación, ese sitio era. Y ya nos habían jodido una vez el mismo día, con lo cual entiendo cero paciencia. Pero satear una estúpida, vamos a ver. La profesionalidad, tío. Tu trabajo es darte cabezazo contra una pared. Date los mejores cabezazos contra la pared. Sí, yo Tienes que estoy de acuerdo ser. que no te lo hicieron bien, pero es que lo has puesto tan bonito de me has vendido a controlar, esto es así, de repente me has Estoy jodido el día. mucho más con, estoy bastante más controlado de lo que yo me imaginé que podía haber llegado nunca. Joder. Hola, Aria. Yo te digo, me hubiera cagado en sus muertos en ese momento, pero digo, tío, me has jodido el día porque ahora voy a estar enfermo, tío. No, no me puedes poner esto, no me puedes poner esto así. Es verdad que me invitaron a desayunar, pero 2 euros y pico de que me iban a cobrar, pues no compensaba. No compensaba porque me tiré el día rezando de que no me diera el retortijón entre aviso y aviso. Por suerte pude cagar 4 veces en en periodo que estábamos descansando. Y claro, retortijones que te acuchillan. Lo mismo nos pasó en el Pizza for You, que el camarero pues no apuntó que la pizza era sin gluten cuando se lo recalqué. Y claro, al ver en el ticket que no estaba el suplemento de 2 euros, pues me cagué por dos partes. Vale. En fin. Está claro. La cosa es... La solución que hubiera sido, si no, ponerle una hoja de reclamaciones, ponerle una reseña en Google, sí, y hacer ver... Sí, sinceramente. Poner una hoja de reclamaciones, a hablar con la jefa y tal, y de que este pueda tener unas consecuencias de perder trabajo, pues no lo voy a hacer. Yo no sé si ese chaval es el único ingreso que tiene en su casa, si es una... Que sí, que es un gilipollas, que tiene que hacer bien su trabajo, que me ha jodido un día entero, pues sí. Pero... Joder, ¿y si le pongo una hoja de reclamaciones? La jefa la conocemos y es Estelita. No le voy a poner algo que le pueda comprometer su trabajo. ¿Voy a cagar en él? Pues sí. A ver, cuando si te has cagado... estoy en el váter con los dolores, cuando estoy con el váter con los dolores, digo, vuelvo y se la pongo, que me cago en todo. Pero luego lo pienso. Siendo justos, es un tema complicado porque, vamos a ser sinceros, tienes todo el puto derecho a cabrearte en su puta madre cuando te hacen eso. Sí. Pero, personalmente, esto ya no es ni objetivo ni hostia. Personalmente, como sé lo que cobran los camareros, tío, es que no me sale ni enfadarme con ellos. Siempre pienso lo mismo. Mínimo salario, mínima atención al trabajo. Y yo cuando trabajo en hostelería, cuando me han pagado salario mínimo... Es que también es sudado, ya, tío. Pero lo genial que puede pasar es que pidas algo alérgico, sí. Por eso te he dicho que tienes toda la razón, seco, correcto. Que se te quede ahí en medio del bar con las vías respiratorias cerradas y que le pase algo y que el responsable seas tú. Entonces, que se te cerrará el ojete y el siguiente pondrás atención. Y que Disney te diga que te jodas y que te mueras. Sabéis que esto pasó hace unos meses, ¿no? Ah, sí, porque cuando la del parque Disneyland París, que estaba suscrita en Disney Plus y ahí había una cláusula en plan no me puedes denunciar por nada o algo así, o sea... Para los que no sepan de qué estamos hablando... Para los que no sepan de qué estamos hablando, una señora, una médica en Estados Unidos murió en Disneylandia porque entró a un restaurante que en teoría era súper consciente del tema de alergias y demás y era alérgica a la lactosa y a los frutos secos, y le pusieron un plato petado hasta arriba de las dos frutos secos, y murió. Y en el juicio de después, los abogados de Disney decidieron alegar que cuando te suscribes a una prueba gratuita de Disney Plus, renuncias al derecho de denunciar a Disney. O sea, uff. Tal cual. Uf. Maravillosa jugada, ¿eh? Pues ya ves. Aquí la duda es también, porque ya que sacas este tema... y ya lo has comentado alguna vez, y sí, o sea, la gente al final lo sabe, ¿no? En plan, vale, tú, alguien que es celíaco y se toma algo con gluten, le duele la barriga, se pone a cagar. Pero, claro, un poco más en profundidad, ¿por qué pasa esto? A ver, esto es como el alérgico a los frutos secos, simplemente tu cuerpo no tolera el gluten y lo que hace cuando se lo come... crea unas reacciones. El gluten lo que hace es destrozarte las vellosidades del intestino. Hay una forma muy fácil de explicárselo a la gente, que es todos nosotros con los alcoholes. Alcoholes no de beber, los edulcorantes. ¿Nunca habéis conocido a alguien que empieza a tomar Coca-Cola cero por el puto tubo o barritas de proteínas con sucralosa y mierdas por el estilo o eritrol o así y empieza a tener diarrea por un puto tubo? Es eso. Bueno, pero es eso, que no se tolera las vellosidades del intestino se empiezan a joder, no absorben nutrientes, se te puede a la larga, si tú estás, venga a comer gluten, no sabes por qué estás teniendo esas diarreas, esa barriga hinchada, esa, no sabes de dónde viene y tú sigues comiendo, ven a hacer unos agujeros en el intestino de tres pares de cojones. Tener hemorragias intestinales, o sea... Sí, es como que tu cuerpo rechaza esa proteína y básicamente la considera un enemigo, como a mí cuando me da alergia de el polen de no sé qué. Pues tu cuerpo como que dice, ¿esto qué pollas es? Activa mecanismos de defensa que te empiezan a sacar mocos y te empiezan a picar la garganta, la piel incluso... O se inflama, lo típico, los alérgicos a las picaduras de no sé qué, se le inflaman las cosas, ¿no? Se hinchan. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo entiende que la defensa es responder a eso y empieza a combatirlo y pasan cositas, básicamente. Efectivamente. Y en tu caso... Bueno, que ser celíaco no te cierra ni vías respiratorias ni cosas así, pero te crea unos dolores terribles, o sea, la rotura de estas vellosidades en el intestino con cada retortijón es horrible, es cagar. Agua sí que he llegado a cagar durante 2 días. Y... no sé, una panza dice que tú te miras la barriga y dices, tío, esto no es mío. O sea, yo ayer no tenía esto. O sea, no es excusarme de mis michelines, que los tengo, es... simplemente una panza redonda, dura. Como si estuvieras. Como si tuvieras un globo de agua. Hay una forma muy chachi de hacerle sentir a alguien lo que es ser celíaco. ¿Conocéis Musashi, la barra de proteínas? No. Musashi son las barras de proteínas con las mejores macros en el mercado. Son maravillosas, son como 45 gramos de proteínas. Y 3 gramos de carbohidratos, es una puta locura, sin grasa básicamente ninguna, pero tienen 18 gramos de edulcorantes, de alcohol, de básicamente de maltitol, de eritrol, de toda esta puta mierda. Si no estás hiper acostumbrado del rollo meterte 2 litros de cola cero todos los días, como te comas una de esas barras, es como si tú te comes una pizza con gluten. Y literalmente la gente está ya en putísimas llamas. Suelen recomendar, de hecho, para que la gente se acostumbre, comerse la mitad un día y la otra mitad otro hasta que te acostumbres, ese tipo de mierda. Si tú le das una barra de... ¿Y para qué se las comen? Porque son 45 gramos de proteínas en una puta barra. Pero... joder. Yo comería esas barras si pudiera comerlas aquí. Porque yo estoy preacostumbrado a los alcoholes. Claro, pero ¿a cambio de qué? O sea, para... Esa es la cosa. Si estás hiper acostumbrado a los alcoholes, no te pasa nada. Pero el 90% de la gente no lo está. Y si tú le das una barra a eso, una barra de esas a alguien que no está, es como si tú te comes esa pizza del Pizza For You otra vez. Y estallan en llamas. Se empiezan a hinchar que te cagas, empiezan a tener dolor de testo, empiezan a tener diarrea por un puto tubo. Y es un problema cuando la gente no sabe lo que está comiendo. Si queréis hacer una prueba de ser celíacos aquí en España, es muy fácil. Comprar eritrol, creo que ahora se puede comprar en el Mercadona. Métete 20 gramos de eritrol en un batido de proteínas o alguna mierda por el estilo. Vas a ser celíaco en 2 minutos. No, pero no es... esto. A ver, esto no es que te lo puedas provocar. No, me refiero que el mismo proceso que tiene tu cuerpo cuando comes gluten, que no puedes procesarlo, que es lo que le pasa a tu cuerpo... le pasa a todo el mundo con los alcoholes, de edulcorantes. Métete. ¿Queréis ser celíacos por un día, solo por uno, para experimentar lo que es ser Miguel? 20 gramos de eritrol en un batido de proteína. Os vais a cagar, literalmente. Hombre, no creo que la esté por la labor. Pero, al caso, a mí el tema... ¿cómo me lo detectaron? Es simplemente que yo me acojoné. Porque empezaba a cagar. Yo ya había leído algo sobre la celiaquía. ¿Pero a qué edad fue? O sea, para que puede salir en cualquier momento. Que... Sí, o sea, yo había comido toda la vida gluten. O sea, no pasaba nada, ni me sentaba mal. Pero llegó un momento en que empecé a cagarme, ¿eh? Empecé que me cagaba por la vareta, un dolor de estómago que te cagas. Y empecé a quitarme cosas, a ver qué coño. Claro, entonces empecé a leer. El gluten puede. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Digo, uy, coincide. Digo, pues si coincide, vamos a probar a quitármelo. Me lo quité 3-4 días. El estómago volvió a su normalidad. No, ya no me cagaba. Fue volver a comer y dije, hostia, Dios, voy a ir al médico. Y efectivamente, me hicieron una analítica, los anticuerpos salían en la analítica, porque claro, cuando se hace este tipo de reacciones, tu cuerpo genera anticuerpos para este tipo de cosas. Otra cosa es que sirvan para nada, porque no hay manera de bloquear el gluten hasta día de hoy. Y me hicieron una pequeña biopsia, o sea, me metieron, para los que estén en el directo, estoy haciendo el gesto con la mano, un tubito de este tamaño, alrededor, como si fuera dos paracetamoles juntos uno encima de otro, o sea, esas pastillas así gordotas, Pero ¿por dónde te lo pues así, metieron? Esa es la pregunta. por la boca, por la Vale. boca. Por el culo hubiera pedido sedación porque por ahí ni el cabello una gamba, lo siento. Pero a ver, a mí me hicieron, me hacen, de hecho, al menos una al año en la garganta por el hecho de la mierda que tengo yo. Y sí que me sedan y me duermen, ¿eh? Yo voy a ser sincero, a mí me han hecho las dos despierto, que me metan por el culo, ¿eh? O sea, literalmente la de la garganta despierto es horrible, Es horrible. horrible. La del culo más. Bueno, No, según. no, no, no, no, no. Porque por el culo no respiro, tío. O sea, por el culo no respiro. Yo expiro, pero no. Inhala, Expirar exhala. todo lo que quieras, pero tener que meter aire para adentro y para afuera, y por la boca sí que lo hago. Y si tienes el tabique desviado, como en mi caso, ese momento de no puedo apenas respirar por la nariz y tengo un puto tubo por la boca, es horrible, horrible. Que me enviolinen, que me inviten a cenar después, me pongan velas y todo lo que quieran. Paso. No, a mí era un tubo largo que me lo tenían que bajar hasta el intestino, apretarme en el estómago mientras cerraban la capsulita para que pillara un cachito, ¿Pero cómo te hacen me eso biopsiara y despierto? me lo sacaran. ¿Eso Pues despierto? porque tengo que tragar, porque tengo que estar tragando, tenéis que hacerlo despierto. Joder. Y era una putísima mierda. ¿Y qué ocurrió? Pues que, claro, al pellizcarme y al sacar mi intestino, pues eso sangró. Pues si ves el susto, unas ganas de potar que me dieron, una potada llena de sangre, Hombre, te han hecho una ¿qué me heridita. pasó? Claro, me pasó en el instituto, porque mi madre en aquel entonces se pensaba de que era una excusa que ponía yo pues para no ir, de que no tenía yo ganas de ir al instituto y que era cuento. Empecé a potar de esa manera, me cogió Juan Fuentes. No sé si te acuerdas de él. Sí, claro que me acuerdo, pero no de esto, o sea. No, no, hombre. Tú en ese momento tú no estabas en mi clase. Tú eras en primero B. Vale. Y entonces se acercó al baño y dijo: uy, madre mía, vamos a llamar a tus padres. Fuimos, le dije: mira, mamá, que he vomitado sangre y tal. Y dice: seguro que no sé qué sé cuánto. Cogió Juan Fuentes el teléfono y dijo: sí, señora, que lo he visto yo que ha vomitado de color tal. Entonces, como cuando me llevó, pero mi madre no estaba por la labor y no se creía que me dolía tanto. Hasta que el médico lo cogió y le dijo: sí, tiene que estar con dolores horribles. Hostia. A ver, a mí similar a esa época, no, bueno, porque tú eso cuando fue más o menos por primero, has Ah, y dicho. hemos. Vale. Cuando debuté a los 14 años. Vale. La cosa es esa. Ya a mí lo que me pasó, y principalmente me pasó más en los últimos años de la ESO y cuando estaba haciendo el ciclo, era que yo me levantaba todos los días con unos dolores espectaculares de estómago. Luego allí en el propio instituto me entraban unas ganas terribles, unos dolores de barriga espectaculares, unas ganas terribles de ir al aseo y no cagar bien, sino con unos dolores que flipas. nunca lo achaqué a nada de esto, nunca me hice ninguna prueba. A lo largo de mi vida luego no me ha pasado más. Es decir, no se ha debido a nada como lo tuyo. Pero sí que tiempo después, ante algunas situaciones así de, entre comillas, estrés máximo, me daba eso y lo he asociado a que, claro, tú lo viste claro en cuanto a te dejaste de comer ciertas cosas. A mí es que me pasaba por estrés. Con el estrés es donde más se somatizas en el estómago. Claro, pero yo no lo identificaba. Yo decía, ¿por qué coño me duele si no he cambiado la comida, tal? Claro, en vez de haberlo, yo no lo llevé por la parte de a ver si es que soy alérgico a algo. Simplemente no lo sabía y luego entendí al tiempo pues que era por eso, básicamente. Pero coño, claro, tú, o sea, porque te dio por ahí, por cambiar la comida, ¿no? Porque si no, te hubiera podido ir a más. Es decir, te hubiera ido a más en plan lo que has dicho, generar ahí en el intestino ya heridas y problemas más serios a lo mejor. O sea, ya, el día que hubiese cagado sangre, pues ya hubiera sido algo más serio. Me hubieran tenido, yo qué sé, algún tratamiento, algo, yo qué sé. Hostia, pero un caso curioso de estos tipos de dolor de estómago era de mi tía. Que la mente puede crear enfermedades, pero real. De ahí ¿cómo se llaman? Los placebos. Embarazos psicológicos. Ah, bueno, también, sí. No, bueno, eso es una, como los perros, pero como... ¿cómo se llama esto? Los... ¿De todo eso se alimentan? ¿Psicosomático? Aparte, el caso es el psicosomático, pero ¿cómo se llaman los... los hipocondriacos. Sí. Vale, los hipocondriacos, o sea, es como el nivel del Super Saiyan. El hipocondriaco, si se transforma en Super Saiyan, puede llegar a generar una enfermedad, que es lo que le pasaba a mi tía. Eso es como lo que le pasa toda la vida. Eso es lo que le pasa también. Yo toda la adolescencia, vomitando por depresión, sin coña. Mis niveles de depresión vomitando. Pero ahí sí, no era así. Literalmente, pero vomitando por depresión, ahí está justificado. No. Literalmente, tengo una mierda que se llama distimia, lo he dicho en este podcast alguna vez. El tema es que cuando no sabía lo que me pasaba, la ansiedad y la depresión me causaba tanta rayada de no saber lo que tenía, que literalmente me causaba náuseas de forma continua. Yo era incapaz de comer sin vomitar. Pero es a raíz de eso, pero yo me refiero de que mi tía toda la vida diciendo, tengo que hacer régimen porque esto me cago, porque esto no es qué, porque esto me da dolor de estómago no sé cuánto. Toda la vida la recuerdo yo haciendo régimen. Fue darle Alzheimer, empezar a comer de todo y ni una sola diarrea. Es decir, se olvidó. Se olvidó de que estaba enferma, entre comillas. De la parra mental, en verdad. Y se curó. O sea, increíble. A ver, y los rebotes que se pillaba cuando mi primo, por ejemplo, es médico. Es oftalmólogo, pero sí tiene la carrera de medicina. Y le decía, ¿tú estás seguro de que no es psicosomático? Porque es que no... Se pegaba unos rebotes, o sea, ella estaba convencidísima de que estaba enferma. Ya, pero... Estómago. Lo que iba fue a decir... ¿Fue olvidarse? Eso a mí me da que es como las típicas de... Te han echado el mal de ojo. Si te lo crees, si le das importancia y vueltas a eso, ya hasta te ponen malo o justificas cosas con eso. Bueno, eso del Claro, ahí está. Eso del mal de ojete... Eso es el típico... Eso es el mal de ojete, yo lo tengo que sentir en mis carnes para... Vamos... Eso es mentira, ¿cómo te va a echar una maldición un puto gitano y de pronto vas a estar mal? ¿Qué coño dices? Mi madre echando gotas de aceite en cuencos de agua con romero y haciéndome mirar durante 5 minutos. Mira, que el aceite se separa y eso significa que un gitano va a echar una maldición. ¿Qué dices? Pues a eso voy. Si te lo crees y le das importancia, vamos, a la gitana que te vende romero y no le compras, te echa el mal de ojo y ya, vamos, tu vida de mala suerte. Escucha, que hay uno en la habitación de otra ambulancia, que es de equipos de una misma, o sea, de varias ambulancias, estábamos dejando en una misma habitación. Pues otro chaval de una de las ambulancias de por allí, que él dice que es curandero. Pues a esa claro que sí. A esa clase que de él cosa, toca pues. No sé qué y él quita no sé qué. Le digo, coño, pues ponme la mano en los huevos a ver si me quita la disfunción eréctil, cabrón. Sacerdote de nivel 15, no te jodes. A mí es que no, claro. Mira, hay cosas que. Pero ves a la gente en cáncer. ¡Wololo! Sí, así acabó Steve Jobs, ¿no? Con la homeopatía y todo eso. En fin, la cuestión a lo que voy es que, claro, todo esto, yo creo que sí que es verdad que la sugestión hace muchísimo. Es decir, y casos extremos, por lo que estás diciendo tú, lo que he comentado yo del tema de los males de ojo y las maldiciones y todas esas cosas. Vamos, todo eso es obviamente pura sugestión y una falsa fe y una propia comida mental de todo eso. Que otra cosa es ya que, digamos, distinta, por así decirlo, ya es someterte a ciertas cosas que te generen, no sé cómo decirte, estados alterados, ¿no? De rollo, pues que te tomes mierdas, drogas o lo que sea, y que eso te provoque ciertas cosas, pero... Coño, los lacitos esos rojos que se pone la gente para protegerse... Ah, bueno. ¿Nunca habéis caído en el rabbit hole de los collares de 400 pavos para protegerte del 5G? Ah, bueno, eso fue durante la pandemia. Las power balas aportaban también. Que durante la pandemia, esto es de este año, colega. ¿Qué dices? Estos son nuevos que lo llevan los famosos ahora puestos y demás, que es para darle dos hostias en la cara. Y encima el rollo oculto, sacó Linus Tech Tips un vídeo hace poco sobre el tema y los famosos han empezado a amenazarle. Ese es el nivel. Joder. Tela. Lo de la gente que no entiende cómo funcionan las ondas y la radiación es una cosa. A mí lo que me hizo gracia en su día fue eso, las pulseritas Power Balance que las llevaban ahí... Pues eso, en plan... Tengo que admitirlo, yo piqué esa. Yo quería... En la Power Balance... Sí, todos mis amigos tenían una en el instituto y yo quería una también. Joder, macho. Mira, están por el chat comentando. Dice Arsita, gastroscopia, más rápida, pero las arcadas yo creo que son infinitamente peor soportables, porque respirar se vuelve complicado. Colonoscopia, el tubo no es grueso, y al final el miedo al por el culo no es lo de menos. Lo peor es el dolor tipo cólico que se te genera por el aire que te meten para separar las paredes del intestino y poder ver todo por dentro. No me han hecho ninguna, pero yo he visto hacer ambas trabajando a muchas personas diferentes y con y sin sedación, y totalmente de acuerdo en que habría que hacerlo todo con sedación, porque poca broma. Claro, a mí es que cuando me han hecho las gastroscopias nunca han sido despierto y no lo contemplo. Es decir, yo soy muy feliz porque llego allí, me pinchan la vía, me tranquilizo, de pronto me sientan allí, me dicen ponte de lado. Te pones de lado, te ponen una herramienta que te abre la boca. Pero cuando sacas suena. Suena a corcho. Y a los segundos me he dormido y me despierto y ya está todo hecho. Así que eso es mágico. ¿Te refieres a esto? Sí, como la que tenemos. Bueno, como la que yo usaba de Impress en su día para lo de los alineadores, para las fotos. Sí y no. Es más, parece como la que usan los de los sadomasos para hacer un círculo, sí. ¿Sabes? Pues eso. La de látex, la que no te hace polvo, las mejillas del proceso. Exacto. Y es que no contemplo que me lo hagan despierto, o sea, uf, tiene que ser un puto horror. Y bueno, JH de Ghost, por otro lado, dice, yo también tuve problemas con la digestión, al final eran piedras en la vesícula biliar, operación y ahora perfecto. Hostia, las piedras de los cojones.